Bloqueo del nervio safeno a la altura de la pierna y del tobillo. Técnicas para bloquear el nervio safeno. Anatomía. Bloqueo en la pierna. El nervio safeno es una de las ramas terminales del nervio femoral y por ello tiene su origen en el plexo lumbar. Está compuesto exclusivamente por fibras sensitivas que inervan la piel de las siguientes regiones: toda la cara interna de la pierna, la parte medial de las caras anterior y posterior de la pierna, la cara medial del tobillo y el borde medial de las caras anterior y posterior del pie, el resto de la piel que se localiza por debajo de la rodilla y la totalidad de las estructuras profundas son inervadas por el nervio ciático, que tiene su origen en el plexo sacro. Por tanto, el bloqueo del nervio safeno es un complemento obligatorio del bloqueo del nervio ciático en los procedimientos que van a comprometer la pierna, el tobillo o el pie. El territorio que inerva el nervio safeno puede ser anestesiado con cualquiera de los siguientes métodos. 1. Una técnica proximal, mediante un bloqueo del plexo lumbar por cualquier vía o con un bloqueo convencional del nervio femoral. 2. Con una técnica intermedia, mediante un bloqueo selectivo del nervio femoral o del nervio safeno en el muslo transartorial. 3. Con una técnica distal, con un bloqueo de campo superficial a la altura de la pierna o del tobillo. 4. Con una combinación de técnicas. Generalmente, el territorio que inerva el safeno también queda incluido en el área de anestesia de un bloqueo del plexo lumbar o de un bloqueo convencional del nervio femoral. Sin embargo, estos bloqueos ocasionan molestias al paciente y aumentan la probabilidad de sufrir una caída accidental, porque ellos siempre ocasionan debilidad en los músculos del muslo e interfieren con la bidestación y con la marcha. Por otra parte, en el caso de que se llegara a producir una lesión nerviosa como complicación del bloqueo, las secuelas de un daño del nervio safeno no comprometerían la función motora de la extremidad inferior. Existen dos alternativas útiles para lograr un bloqueo en el territorio del nervio safeno sin comprometer de manera importante la función motora del nervio femoral. 1. Realizar el bloqueo del nervio femoral con un volumen menor de anestésico local, 10 mililitros. 2. Realizar un bloqueo transartorial o subsartorial del nervio safeno en el canal de los aductores, donde se localiza al lado de la rama motora que inerva el músculo vasto interno. No obstante, ambas alternativas requieren el uso de una aguja aislada, porque para lograr el objetivo mencionado, es indispensable localizar la rama motora del nervio femoral que va a inervar el músculo vasto interno, la cual se identifica por movimientos en la cara interna del muslo. A pesar de que todas las técnicas para bloquear el nervio safeno son eficaces, sencillas y seguras, en los pacientes ambulatorios que van a ser sometidos a una cirugía por debajo de la rodilla, se prefiere realizar un bloqueo selectivo de las fibras sensitivas del nervio safeno. Habitualmente, este bloqueo se realiza en asocio con un bloqueo del nervio ciático o de sus ramas. En su práctica clínica, el autor prefiere realizar una infiltración subcutánea a la altura del tubérculo tibial si el procedimiento quirúrgico compromete la pierna o el tobillo. El bloqueo a la altura del tobillo está indicado cuando el procedimiento se localiza en el pie. En esta parte se describe el bloqueo de campo a la altura del tobillo, y en la parte que trata sobre el bloqueo de los nervios periféricos a la altura del tobillo, se describe el bloqueo del nervio safeno en este sitio. En ocasiones, resulta conveniente realizar los dos bloqueos, uno proximal en el plexo lumbar o en el nervio femoral y otro distal, en el nervio safeno. Esta forma de proceder asegura al mismo tiempo la tolerancia adecuada al torniquete que se localiza en el muslo y la anestesia óptima en el territorio de la cirugía. Además, permite usar un anestésico local diferente en cada bloqueo. 1. Para el bloqueo distal del nervio sensitivo, se puede usar una aminoamida de larga acción como la ropivacaína o la bupivacaína a alta concentración, con lo cual se obtiene una analgesia prolongada y en consecuencia un mayor bienestar para el paciente. 2. Para el bloqueo proximal del nervio mixto, se puede usar un anestésico local de acción más breve, como la lidocaína y a baja concentración, con lo cual se abrevia la duración del bloqueo motor y, en consecuencia, también se reducen las molestias y los riesgos para el paciente. El nervio safeno es la rama terminal más larga del nervio femoral. Luego de desprenderse del nervio femoral por debajo del ligamento inguinal, en la parte alta del muslo, el nervio se localiza dentro de la vaina que recubre los vasos femorales, en el borde externo de la arteria. Posteriormente, cruza la arteria por delante y se sitúa en su borde interno, al tiempo que recorre junto a ella el canal de los aductores. Finalmente, perfora la pared anterior de la fascia del muslo junto con la arteria superior de la rodilla entre los tendones de los músculos sartorio y gracilis. A partir de este sitio, el nervio safeno continúa todo su recorrido en el tejido celular subcutáneo entre la piel y las fascias superficiales del muslo y de la pierna. En la parte baja del muslo, desciende por detrás de la cara posterior del cóndilo medial del fémur y da una rama para la piel de la rodilla intrapatelar. En la parte alta de la pierna, se localiza por dentro del tubérculo tibial y recorre toda la pierna siguiendo el borde medial de la tibia en compañía de la vena safena interna. En la parte baja de la pierna, se localiza por delante del maleolo medial. El nervio safeno termina en varias ramas que van a inervar la piel de la porción interna de la cara anterior del pie y el borde interno del pie. A lo largo de su recorrido por la pierna, se desprenden ramas para la piel del lado interno de la pierna y para las porciones mediales de la piel de la cara anterior y posterior de la pierna y de la pantorrilla. Los puntos de referencia para bloquear el nervio safeno en la pierna son 1. La tuberosidad anterior de la tibia, una prominencia ósea muy notoria que está localizada sobre la cara anterior del tercio superior de la tibia, por debajo del borde inferior de la rótula. 2. El borde lateral del músculo gemelo interno. 3. Una línea recta que une estos dos puntos. El sitio de punción se localiza por dentro de la cara medial del tubérculo tibial y a la altura del mismo. El objetivo del bloqueo del nervio safeno en la pierna es realizar una infiltración de campo del anestésico local en el tejido celular subcutáneo a lo largo del territorio por donde debe pasar el nervio safeno. Con la mano no dominante se identifica el tubérculo tibial y con la mano dominante se realiza la punción. Se introduce la aguja en un plano paralelo a la piel dirigida hacia la cara medial de la pierna. Se avanza a través del tejido celular subcutáneo hasta llegar al borde lateral del músculo gemelo interno. Aunque no se recomienda buscarla de manera expresa, el paciente puede referir una sensación de parestesia hacia la pierna que sirve para identificar el sitio donde se debe inyectar el anestésico local. Algunas veces retorna por la aguja sangre venosa, pues el nervio está muy cerca de la vena safena interna. La punción de este vaso es un accidente que habitualmente no acarrea consecuencias para el paciente y también sirve para identificar el sitio de inyección. En este caso, se debe avanzar o retirar la aguja unos milímetros hasta salir del vaso y luego se inyecta el anestésico. El anestésico local debe ser infiltrado a lo largo de la línea que une estos dos puntos de referencia. Habitualmente, se requiere infiltrar entre 5 y 10 mililitros de la solución con anestésico local. Se recomienda usar una aminoamida de larga acción, ropivacaína, levobupivacaína o bupivacaína en una solución con alta concentración, 0,75% o 1%, y con un vaso constrictor porque esto incrementa la duración de la analgesia posoperatoria. El bloqueo del nervio safeno en la pierna posterior ocasiona anestesia en la cara interna de la pierna, en las porciones mediales de las caras anterior y posterior de la pierna, en la cara interna del tobillo y en el borde interno de las caras dorsal y plantar del pie. En ocasiones, el territorio de inervación del nervio safeno se extiende hasta la cara lateral del hallux. Este bloqueo no ocasiona ninguna debilidad motora en el miembro inferior. Como técnica única, el bloqueo del nervio safeno en el tobillo está indicado en todos los procedimientos quirúrgicos que comprometen únicamente los tejidos superficiales de la parte medial de la pierna o la cara interna del tobillo. Como parte de una técnica combinada con un bloqueo del nervio ciático, está indicado en casi todos los procedimientos de la rodilla hacia abajo, especialmente en aquellos que comprometen la porción medial de la pierna, del tobillo y del pie. También está indicado en los procedimientos que requieren el uso de un torniquete a la altura de la pierna. El bloqueo del nervio safeno puede ser omitido en los procedimientos quirúrgicos que comprometan únicamente la parte lateral de la pierna, la cara externa del tobillo, la parte externa del pie y los dedos del pie. Tampoco está indicado en las cirugías que requieren un abordaje en la porción externa o distal de la planta del pie.